Elecciones 2025. Cobertura especial de Farco, este domingo, desde las 18. Segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Las claves de la elección en cada provincia. Corresponsales en todo el país. Escúchalo en tu radio comunitaria. Elecciones Legislativas 2025. Por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todo el país. Nuevo contacto informativo de esta cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de estas elecciones legislativas 2025. Y a esta hora ya se deberían empezar a conocer los primeros resultados. Está previsto que la información la brinde la directora nacional electoral, Luz Landívar. Lo había dicho cuando habló más temprano el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que iba a ser ella la que iba a tomar contacto ya para dar los primeros datos oficiales y estamos a la espera de eso. Félix García Colombi me está acompañando aquí en el estudio. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pepe? Con mucha expectativa y también con mucho gusto de compartir esta transmisión especial de las Legislativas Nacionales 2025. Estamos, como vos decías, esperando la carga de datos que va a ser superior al 40%. Así es lo que anunciaban. Desde el centro de cómputos donde van a estar transmitiendo los datos, como decía recién, más del 40%, y parece que en instantes se van a estar publicando. Si es como vienen diciendo los funcionarios y distintos dirigentes, que fue muy ágil la carga de los datos, o sea, el escrutinio en cada una de las mesas, creo que debería ser un porcentaje mucho mayor. Y también otro dato que me parece que también puede variar es el porcentaje de participación, que había sido del 66%, según lo que se informó oficialmente desde la Cámara Nacional Electoral, pero lo informaron a las 18, un minuto, y eso no puede nunca reflejar lo que fue todo el comicio. Yo creo que va a ser un poco más alto el porcentaje de participación, aunque no va a ser lo que se espera para una elección donde se diga que fue buena la participación. En el horario del corte había gente votando, por ejemplo, ese dato es claro. Gente votando, y si se cortó un poco antes de las 18, gente que estaba por entrar a la escuela. Y si fue a las 18 en punto, qué cosa imposible de que se pueda relevar en todo el país eso y cerrarlo a las 18... Ya dentro de la escuela hay gente y hasta que esa gente no se va, por más que sea más de las 6 de la tarde, se espera que pueda votar. Y también, además del dato, podemos hablar de clima. Se repite, en todo caso, una elección con baja participación para lo que siempre fue la Argentina, de una altísima participación en cada elección, tanto en lo ejecutivo como en las legislativas, y vienen bajando la participación. Estamos esperando, ansiosos como en todo el país por saber el resultado de esta elección. Hay muchas de las claves que estamos esperando saber. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral? Si se va a repetir el resultado de las elecciones provinciales en las que La Libertad Avanza perdió ampliamente contra Fuerza Patria, liderada por Axel Kicillof. También qué va a pasar en la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza competía fundamentalmente con Provincias Unidas, liderado por Juan Schiaretti, y también estaba ahí jugando Natalia de la Sota. Y aquí en la provincia de Santa Fe también con la fuerte apuesta del gobernador Puyaro con la candidatura de su vicegobernadora, y vamos a ver cómo ese escenario de tercios que se hablaba se va a terminar expresando. Parece que con la carga de datos vamos a ver si fue efectivamente un escenario de tercios en Santa Fe o no. Y también en la ciudad de Buenos Aires, que es el, ya hablamos de los tres distritos principales, el cuarto, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde también se elegía senadores, es ver cuál va a ser el papel del peronismo, qué porcentaje de votos va a sacar Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad y que se postula para ser senadora nacional, que seguramente lo va a hacer, porque será el primero o segunda, va a ser seguramente senadora nacional. Y también, bueno, ¿qué va a pasar en esa elección en la ciudad de Buenos Aires, donde el peronismo siempre le cuesta superar el 25% de los votos? Y otro dato, es una provincia donde se elige gobernador, la provincia de Santiago del Estero. Allí, además de diputados y senadores, y también de diputados provinciales e intendentes y concejales, se va a elegir gobernador o gobernadora. Che, ¿qué pasa que se demora? Que siempre están... O sea, en otras elecciones está todo listo y los tipos están ahí esperando que sean las 9 y salen a la cancha. Ahora son las 9 y no sale nadie, se demora el partido. Sí, podemos decir que de lo que viene de los centros de campaña, en algunos casos algarabía, gestos. Bueno, esperemos porque se empiezan a leer datos, gestos, pero acá cuando estén publicados los datos se terminan las expectativas y las especulaciones. Esto es un segmento informativo de la cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para conocer los resultados de estas elecciones legislativas 2025. Recordemos que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Diputados se eligieron en todas las provincias. En 8 provincias se eligieron 3 senadores por cada una, 24 bancas en total. También, como decía Félix, en la provincia de Santiago del Estero se elegía gobernador al sucesor del gobernador Gerardo Zamora, que ni él ni su esposa fueron candidatos, así que va a haber una nueva figura en Santiago del Estero en la gobernación después de mucho tiempo. Y estamos esperando la conferencia de prensa, los primeros anuncios, como se hace habitualmente, de los primeros datos oficiales, y luego ya la carga de datos se sigue a través de la página web, que es argentina.gov.ar/elecciones. Perdón, me equivoqué, no es esa la página. La página es resultados.elecciones.gov.ar. Resultados.elecciones.gov.ar. Y hay muchas especulaciones, Félix, porque, por ejemplo, en Santa Fe, ahora ya podemos hablar de tendencias porque ya pasó la veda, podemos hablar de lo que nos parezca, y si le erramos, pero no vamos a decir algo que nosotros asumimos como real, pero se dice en la provincia de Santa Fe, desde La Libertad Avanza, dicen que ganaron. Desde el Partido Justicialista dicen que están haciendo una buena elección. Y el Partido el Peronismo, Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, competía tanto con la fuerza del gobernador Puyaro como con La Libertad Avanza. Parece ser que la polarización termina ganando de alguna manera, y el gobernador Puyaro, como en dos pancitos, pareciera ser que se estaría diluyendo esa fuerza y generando la expectativa por el lado de La Libertad Avanza y el Partido Justicialista. Y hay que ver en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral, porque esa también va a ser una medida importante para lo que signifique este resultado para el gobierno de Javier Milei. Porque si se mantiene el resultado electoral, es un muy buen resultado para... El resultado electoral de septiembre es un muy buen resultado para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, que no es una provincia más. Es una provincia donde vive muchísima gente que ha venido de otras provincias y se concentra nada más y nada menos que casi el 40% del electorado. Y Pepe, ahí me das pie para hablar de un dato que va a diferir o va a ser muy distinto de lo que fue la elección de septiembre. Es que en aquella elección de septiembre los migrantes, las personas extranjeras, podían ejercer el voto. Y en este caso no, y aparentemente eso sería entre 2 y 3 puntos distintos. Obviamente no se sabe a quién votó esa población en aquella elección, pero esa población no va a estar incluida en esta elección, al igual que el sistema de votación en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque el sistema de votación fue totalmente distinto. En el anterior fue la boleta tradicional, que eran elecciones provinciales, y en este la elección con la boleta única de papel, que venía teniendo muchas críticas de parte de Fuerza Patria. Porque, bueno, el gobernador Kicillof argumenta que el sistema tradicional es un sistema que no tiene complicaciones, que es totalmente transparente, que no hubo ninguna denuncia y que este es mucho más caro, aparte de ser nuevo y, y, y ser desconocido para mucha gente. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe, donde está ubicado el centro de producción, la conocemos muy bien, pero lo que reflejaban los compañeros y compañeras corresponsales era cómo era esa primera experiencia en cada provincia. Vamos a terminar con este segmento informativo. No tenemos los resultados como estábamos esperando, pero los vamos a tener seguramente en nuestro próximo contacto, el último de esta jornada, que va a ser a las 22. Volvemos entonces. Cobertura especial de Farco. Desde las 18, segmentos informativos a cada hora, hasta que se conozcan los resultados. Corresponsales en todo el país. Elecciones Legislativas 2025. Por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.